conocimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comunidad Abierta abre los micrófonos. La radio prendida viene a amar, viene a amar, viene a amar, viene a amar, viene a amar, viene a amar. De lunes a viernes de 16 a 18 horas, Comunidad Abierta por Radio La Minga 94.7, Radio Comunitaria. Comunidad Abierta, un espacio abierto a la participación. Bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo andan todos y todas del otro lado? Acá estamos arrancando, ahí va, arrancando Comunidad Abierta, este programa de Radio La Minga, que lo que busca es ponerse en contacto con las instituciones, charlar un poco, que hablen ellas con el pueblo, hacer ese puente, ¿no? Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Acá los saludo, yo Sofiina, que los voy a estar acompañando para charlar con un montón de instituciones. Hoy tenemos un programa bastante, bastante movido. Vamos a estar hablando con el Museo Peronista de Capilla del Monte en minutos nomás. Con el área de deportes de Huerta Grande, con el área de cultura de La Falda, y con los bomberos de Valle Hermoso. Así que un programa completísimo para pasar toda la tarde. También ustedes se pueden comunicar con nosotros, lo pueden hacer llamando al fijo, si desean, al 3548-497-812. Pueden hacerlo mandando un WhatsApp al 3548-597634. Pueden acercarse a nosotros a través de las redes, en Facebook como La Minga FM 94.7 o en Instagram como Radio La Minga 94.7. Si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, también nos pueden encontrar en la página web en radiominga.org.ar, donde van a poder escuchar la radio en vivo, mandarnos mensajes desde el mensajero que se encuentra abajo. Y también van a encontrar notas de Comunidad Abierta ya pasadas. Notas de programas que han pasado, de entrevistas que han pasado para revivir, o si se la perdieron, las pueden encontrar ahí. Todas estas formas tienen para comunicarse, así que bueno, los quiero escuchar, quiero saber que están del otro lado. Como les dije, ya en minutos vamos a estar hablando con el Museo Peronista, del Peronista de Capilla del Monte. Pero antes vamos a un tema. Charly García, Ojos de Videotape. Llegan las noticias cruzando el mar.

Y eso te da, digamos, motivo, o sea, te da más ganas, más ánimo a seguir haciéndolo. Y te digo, tengo que pulir muchas cosas todavía, porque tengo planos de Capil Monte de toda época, y todos esos planos son los que uno usa para este fin. Planos de los loteos, tengo el plano original cuando se hace el casco urbano de Capil Monte. A raíz de eso se arma toda la historia del primer presidente comunal que tuvimos en Capil Monte. Ya hablamos del año 1892. Ahí, cuando aparece un alemán a Capil Monte comprando las tierras, se contacta el plano, se cita el plano, se busca la historia de este personaje de ese momento y se arma todo. Bueno, entonces, ¿no? Es un trabajo impresionante. La verdad es que son las 16:33, se nos acaba el tiempo, pero bueno, la verdad que está muy interesante, así que te digo, Claudio, que este espacio está abierto para cuando quieras venir y a charlar, seguir charlando de la historia de Capilla del Monte. Obviamente que ojalá que para fin de año esté el libro y vuelvas a comentárnoslo, o en el transcurso, cuando quieras, están las puertas y los micrófonos abiertos de acá de la radio. Dale, Sofi, yo te agradezco mucho a vos, a la dirección de la radio, por comunicarse, y bueno, y les dejo un saludo para todos ahí, y bueno, yo sí, cuento con el medio de ustedes, y agradecido desde acá de Capil Monte y del Museo Histórico de Capil del Monte. Un saludo. Muchísimas gracias. Saludos, y gracias por todo. Pasaba a Claudio Moyano del Museo del Peronista en Capilla del Monte, donde también está la historia de Capilla del Monte, y como hablaba de la creación de este libro que se va formando, y junto con él mucho archivo que está siendo recopilado, todos los datos de Capilla del Monte. Así que seguramente muy pronto lo tendremos de vuelta en Comunidad Abierta. Vecino. Nosotros nos vamos a la tanda y ya volvemos. Las radios comunitarias son espacios de participación donde se respete el derecho de ser y pensar diferente. La Minga, 94.7, una radio en construcción colectiva. Espacio publicitario. Lo mejor para los animales del pueblo, Veterinaria Giardino. Veterinaria Giardino, atención profesional de pequeños y grandes animales, alimento balanceado, ecografías, peluquería canina, cirugías, internación con monitoreo las 24 horas. Veterinaria Giardino, Boulevard Las Flores, 217, Veterinaria Giardino, teléfono 491-826. El gobierno de Córdoba anunció el lanzamiento de 50.000 créditos para la construcción o refacción de dormitorios y baños en la vivienda familiar a tasa cero y a devolver en 60 cuotas. El gobernador Juan Schiaretti presentó esta nueva edición del programa Más Vida Digna, destinado a familias en situación de vulnerabilidad. Otra iniciativa de fuerte contenido social para mejorar las condiciones de salud, comodidad y seguridad de cada hogar. Inscripción e información en empleoyfamilia.cba.gov.ar, programa Más Vida Digna. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Fin de espacio publicitario. Este sábado y todos los sábados que vos quieras, a las 5:30 de la tarde hacemos. Y el día adulto son 2 horas. El taller funciona en Espacio La Nogalera, Avenida San Martín, 357, Villa Giardino. Cualquier informe al teléfono 3548-60-6691. Teatro en La Nogalera. Este sábado 3 de septiembre a las 21 horas se presenta la obra Yo me nazco, relatos de infancia. Marcela Ganapol en escena, con la dirección de Gabriela Winicki. Entrada general $600, únicamente en antesala.com.ar. Las personas asociadas a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones que tengan la cuota al día podrán solicitar su entrada sin cargo al correo electrónico lugones@gmail.com. Yo me nazco en La Nogalera, Avenida San Martín 357, Villa Jardino. Esta sala cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro. Aquí la tienes, Radio La Minga. Esta es la mejor radio del mundo. Comunidad abierta, noticias, actividades, novedades, agenda, las organizaciones formales e informales de nuestro pueblo, las instituciones, de lunes a viernes de 16 a 18 horas, Comunidad abierta, por La Minga, 94.7. Las estrellas dejé vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la competencia, la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Y solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentados. ¡Qué salado! La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, lo abrazo con estos ojos ilusionados. Mirémonos bien de frente, no de costado. Yo soy aquel que no soy yo. Y estamos de vuelta después de que pasara un tema musical. Sonaba La Renga haciendo Veneno. Y si querés, recuerden que estamos de lunes a viernes de 16 a 18. Dámelo. Acá en el aire de Radio La Minga, para hablar de las instituciones, de los grupos. Y en unos minutitos nomás vamos a estar hablando con Luis Pedrotti de la Municipalidad de Huerta Grande, para hablar un poco sobre el área de deporte de Huerta. El pasto siempre más verde del otro. Ya nos habíamos comunicado, sobre todo nos habíamos comunicado con el Club Unión de Huerta Grande, que conjunto con la Municipalidad de Huerta Grande, si recuerdan, y con el Club Santa María de Punilla, van a estar con la clínica de handball abierta para todo público, no solamente para gente de los clubs del área de handball. Cualquiera se puede acercar. Recordamos, por si les interesa, que el 9 de septiembre en el Club Santa María de Punilla, a las 15, va a haber técnicas y tácticas, metodologías del handball. El 10 en el Club Unión de Huerta Grande, desde las 10 de la mañana hasta las 1, categorías formativas. Y de 15 a 18:30, a las categorías restantes, va a haber talleres a cargo de entrenadores de la selección argentina, de Daddy Gallardo y Priscila Álvarez. Y el 11, en el Club Unión de Huerta Grande, va a haber un torneo final con gente jugadora de handball mayor de 18 años. Y en cuanto a la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentado. ¡Qué salado! La miopía de nuestro. También recordamos, y ya vamos a estar hablando en un ratito para sacarnos todas las dudas, que se viene la primera edición del Desafío Yapeyú. Reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. El Desafío Yapeyú, que es una experiencia increíble por los senderos más lindos de la sierra. Ojos ilusionados, mirémonos bien de frente, no de costado. Para inscribirse, ya mismo le digo, y para obtener más información, tiene una página aparte del Desafío de Yapeyú, así que pueden entrar desde la página de la Municipalidad de Huerta Grande al Linktree Yapeyú, y ahí tienen información, la documentación que hay que presentar, el mapa por donde se va a recorrer, contactos. Si quieres un puente, te vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre es más verde del otro lado. Yo soy aquel. Así que bueno, desafío Yapeyú, que parece bastante prometedor. Vecino, a mí, que para nada soy deportiva, para nada, pero ya me captó a mí, así que imagínense. Solo por estar enfrente no hay que enfrentarnos. Yo soy aquel. No soy yo. También estuvieron en la Copa Aniversario Jacoa 2022, donde Emma Toso Aymar, Josefina Dorado y Alma Palavecino de Huerta Grande representaron a su localidad con la participación de en la Copa, junto a la Escuela de Gimnasia Artística y Femenina y Masculina, de Yabú. La misma se llevó a cabo los días sábado 14 y domingo 15 de agosto en Palermo, Buenos Aires. El pasto siempre más. En el nivel C3, categoría preinfantil, no, Emma Toso Aymar tuvo el primer puesto en paralelas y el tercer puesto en salto en viga. Josefina Dorado tuvo un segundo puesto en viga y quinto puesto en paralelas. Y en el nivel C1, categoría infantil, Alma Palavecino tuvo un certificado de honor de participación, así que las felicitamos desde acá por sus logros en la gimnasia. Significa estar enfrentado. Qué salado. La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Vecino. Reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde. Bueno, como decíamos, ya vamos a estar en comunicación con el área de deportes de la Municipalidad de Huerta para hablar de, bueno, de esto, del desafío Yapeyú, de las obras que se están realizando. Lo abrazo con estos ojos, tanto en el polideportivo como en el nuevo espacio recreativo multiuso y las participaciones y actividades en los distintos deportes. No soy yo. Mientras tanto, nos vamos a un tema. Quédense porque vamos a escuchar un clásico, Naranjo en Flor, de Juan Carlos, por Juan Carlos Baglietto. Era más blanda que el agua. Que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina con un pedazo de vida, naranjo en flor? Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. Y ahora sí, ya estamos en comunicación con Luis Pedrotti, del área de deportes de la Municipalidad de Huerta Grande. Bienvenido, Luis. Hola, bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, acá andamos en Comunidad Abierta, el espacio donde, bueno, hacemos este puente entre las municipalidades, las instituciones y el pueblo para saber en qué se está trabajando, sobre todo. Y sabemos que del área de deportes están en obras, ¿o no? Sí, sí, la verdad que es un área que nunca se detiene porque tenemos las escuelas deportivas trabajando todos los días, todo el año. Y también estamos haciendo obra en los barrios, estamos en este momento trabajando en lo que es el Romerillo, que estamos haciendo ahí un espacio deportivo y que le va a venir muy bien a ese barrio, que hay muchos niños. Estamos ya casi culminando lo que sería una cancha de fútbol con alambre perimetral, con luces. Tendría también ahí un espacio para que la familia se pueda sentar a tomar mate con mesas, así que está muy lindo ese espacio porque en ese barrio era como que nos faltaba algo así para los niños, los jóvenes y la familia, ¿viste? Estupendo. Y también están techando el polideportivo, ¿no? Sí, sí, esa es una gran obra para nuestro pueblo porque va a ser un espacio que va a poder albergar mucha gente cuando no solamente se necesite para actos deportivos o encuentros deportivos, sino también para actos escolares, que viste muchas veces quedan en nuestro colegio, hay tantos chicos y quedan los espacios muy pequeños. Al contar con este espacio va a servir para muchas cosas y para muchos deportes también, y los niños y los jóvenes ya no van a sufrir el frío, los días de sol, estar horas en el sol o la lluvia. La verdad que va a servir y yo creo que es una obra soñada para todos los que nos gusta el deporte y todos los que hemos hecho deporte toda la vida en Huerta Grande. Esto va a haber un cambio importante para nuestra comunidad. ¿Y cuándo calculan que terminarían con la obra? Nosotros calculamos que en 10 días más ya está el techo colocado, y que sería el digamos la primer parte. Después viene todo el cerramiento perimetral, que es la segunda, y ese sería la culminación, digamos, total. Pero en 10, 15 días más ya está concluido el techado del polideportivo. Ah, no falta nada. La verdad que no. Viste esas cosas que se esperan durante toda la vida y bueno, y llegan rápido y se concretan rápido. La verdad que Matías, como todos saben, es profe de educación física. Él siempre estuvo apoyando el deporte en Huerta Grande y en la zona también, porque ha ayudado a los deportistas de otras localidades. Y bueno, y ese mirando un día dijo, bueno, lo tenemos que techar, los chicos ya no pueden pasar tanto frío, no. Los días que llueve no pueden dar clase, entonces se decidió él esta obra magnífica para nuestro pueblo, porque va a quedar para la eternidad, ¿viste? Y la van a disfrutar generaciones y generaciones de niños y jóvenes de nuestra localidad. Así es un gran avance para el polideportivo. Recién cuando estábamos estableciendo comunicación con vos, hacíamos un repaso por las redes del área de deportes de Huerta Grande y vimos que se viene el desafío Yapeyú. ¿Qué es esto? ¿Nos podés contar un poco? Sí, sí, es una carrera que se va a hacer compartida desde el Polideportivo Municipal y van a subir al Cerro Yapeyú y con un circuito aproximadamente el más largo de 21 kilómetros que se hace en el mes de octubre, el 9 de octubre. Así que eso va a ser también un atractivo más para nuestro pueblo, porque la idea es que quede como el sello distintivo, ¿viste? Uh-huh. Está el desafío al Monjón, hay varios desafíos, y bueno, y este sería el desafío del Yapeyú, que sería nuestro desafío. ¿Qué sería? Perdón, yo no soy muy de los deportes, pero me interesó de inmediato. ¿Sería una carrera de senderismo, de atletismo? Exactamente, no, trekking es, digamos, una carrera de senderismo, claro. Hay algunos que lo van a hacer los 21 kilómetros, otros que pueden hacer 12 kilómetros y otros que pueden hacer 8 kilómetros, digamos. Ajá. Tenés varias distancias para poder participar según tu condición física y tus ganas del desafío, ¿viste? Claro. Pero también va a trascender no solamente a nivel local, sino a nivel provincial y departamental, que hoy se está utilizando mucho todo este tipo de competencias, así que aprovechamos que tenemos ese circuito que lo hacemos todo el año con caminatas guiadas al cerro. Entonces salió esta idea genial de hacer un desafío. Así que yo creo que va a ser cross country, se llama más precisamente. El nombre técnico. Exacto. Así y que está destinado, va a ser muy para... lindo y... Perdón. Sí. Sí, está. ¿Para qué público está destinado? ¿Cualquiera se puede inscribir? ¿Cualquiera puede participar? Exacto, porque vos lo podés hacer corriendo si querés, lo podés hacer trotando si querés, lo podés hacer caminando, digamos, lo podés realizar. Por eso tenés varias distancias, según tu capacidad física lo realizás, digamos. Yo no me anotaría en el 21 kilómetros porque hace mucho que no troto, pero a los 8 kilómetros capaz que llegue. Va a haber puestos de hidratación, va a haber asistencia para todos los corredores, digamos, está muy muy bien organizado para que salga todo perfecto, y más llegando a la fecha va a haber muchas más flyers, más información, más cantidad de corredores, pero el impacto que ya está teniendo entre todo el ambiente es muy bueno, así que va a ser un éxito, creo, también para Huerta Grande, viste que se sigue moviendo en la parte deportiva. Como tenemos también ahí, ustedes saben que el básquet está en el polideportivo funcionando ya hace 5 años y siguen participando en la Asociación Punilla los chicos de fútbol a cargo de Tomás Berriel, también están participando en los torneos que organiza la municipalidad. Entonces, y todos los barrios tienen su espacio deportivo, también en La Quebrada estamos reactivando un espacio ahí que es la que se le llama la canchita del Zapito. Lo estamos dejando en condiciones, se está acercando para que quede todo mucho más lindo y que los chicos puedan disfrutar, que la pelota, viste, cuando nosotros jugábamos, cuando éramos chicos, jugábamos en el campito, viste, y agarrabas la pelota, le pegabas, y si te iba a 3 cuadras, la ibas a buscar, volvías de nuevo, te ibas para el otro lado 3 cuadras, yo creo que íbamos más tiempo buscando la pelota para todos lados que jugando, pero no nos damos cuenta. Ahora Ricardo Silva, que es el que está también al frente de todo esto, ha perimetrado todos los espacios deportivos, cosa que el niño no tenga que perder tiempo yendo a buscar la pelota a la calle, que hoy también es peligroso. Entonces tenemos todo perimetrado con alambre, tienen luces, así que el avance deportivo en Huerta Grande en estos años ha sido buenísimo, principalmente para la familia y los niños, ¿viste? Llevarle el deporte cerca de su casa, que puedan hacer en el barrio, jugar al fútbol, andar en bicicross, jugar al básquet. Ahora también frente al IPEM estamos haciendo un multiespacio que no solamente lo va a poder usar la gente del IPEM, sino toda la gente que quiera asistir puede venir, ahí van a poder también jugar al básquet, al vóley y al fútbol. Es un espacio muy lindo que se está ya concluyendo, que se va a inaugurar en los próximos días, ese es de cemento, y para los chicos que van al colegio ahí tienen también un lugar para hacer educación física. Así que no hemos parado y, como siempre digo, viste, sin prisa pero sin pausa. Bueno, Luis, están, así es, sin prisa pero sin pausa, y están en un constante movimiento y crecimiento. La verdad que hay un montón de cosas del área de deporte

Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Y solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentados. ¡Qué salado! La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, lo abrazo con estos ojos ilusionados. Mirémonos bien de frente, no de costado. Yo soy aquel que no soy yo. Que no soy yo. Y si querés un puente, te lo doy. 17 y 15 en la tarde de este martes 30 de agosto. Esta hermosa tarde de martes 30 de agosto. Acá el termómetro me dice que hacen unos 18 grados. Así que un clima perfecto casi. El pasto siempre más verde del otro lado. Ya nos vamos a estar comunicando con Ana Elizondo del área de cultura de la Municipalidad de La Falda. Pero mientras tanto les vamos contando que la trova rosarina regresa a La Falda. Este 3 de septiembre regresa la trova rosarina al escenario que los vio nacer. Baglietto, Garré, Goldín, Gallardo, Fandermole y Abonicio juntos para rememorar inolvidables momentos. Cumplen su 40 aniversario en el Auditorio Municipalidad Carlos Gardel. Así que es imperdible. Este sábado 3 de septiembre a las 20 horas. Puedes adquirir tus entradas a través de alpogo.com/eventos, la trova rosarina en La Falda, y si no, más fácil, entran al Facebook de la Municipalidad de La Falda y ahí encuentran el link directo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentados. ¡Qué salado! La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, lo abrazo con estos ojos ilusionados. Mirémonos bien de frente, no de costado. Yo soy aquel. Ya que hablamos de esta vuelta de la trova rosarina al Auditorio Carlos Gardel, después de 40 años, vamos a escuchar a Silvina Garré haciendo Los sueños incompletos. Y si querés un puente, te lo... Y no hay pudores que ocultar, ni escuchar. cosas raras para amar, ni una palabra que me acerque hasta tu voz. Pero es así, la casa huele a rosas y alcauciles, y yo festejo otro cumpleaños, otro más. Pero es así, son sueños de color como guirnaldas, son solo sueños incompletos, nada más. Nunca hay un beso de más, ni caricias que entregar, ni una sonrisa dibujada, ni un sedante. Y no hay un velo de tul, ni campanazos de luz, ni una familia que te ayude a tener fe. Pero es así, la casa huele a rosas y alcauciles, y yo festejo otro cumpleaños, otro más. Pero es así, son sueños de color como guirnaldas, son solo sueños incompletos, nada más. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. Pasaba Silvina Garré. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel. Y mientras tratamos de establecer comunicación con el área de cultura de La Falda, ¿qué les parece si hacemos un repasito por los talleres que se dan en La Falda? Puertos de dos comarcas sin rey ni ley. Nah, si van a la página de La Falda Ciudad Serrana, a la página de la MUNI, de turismo, van a la pestaña de cultura, ahí van a tener toda una lista de los talleres que se están dando, separados por días y todo. Los lunes, por ejemplo, tenemos manualidades para niños, expresión plástica también para niños, tejido y manualidades, coro infantil, folclore. Carpintería y la Orquesta Escuela de Tango, que es la que se da en la Biblioteca Sarmiento. ¿Qué hemos hablado desde Comunidad Abierta con ellos? Los martes tenemos más actividades, más talleres. Por ejemplo, costura, artesanía en tela, cocineritos, manualidades de adultos, artesanía en tela para niños, recreación y arte, la murga aminé, danza latina y coro municipal. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. También los miércoles tenemos teatro en el Centro de Jubilados, Orquesta Infanto Juvenil, Murga Las Luciérnagas, teatro pero en el Zoom Santa Rosa, y dibujo para adolescentes también en el Zoom. Yo soy aquel que no soy yo. También tenemos otras actividades como apoyo en materias escolares. Por ejemplo, los miércoles hay apoyo de lengua en el hogar de Día San Jorge y en el Alto del Gigante, en el merendero El Milagro de Andrea. También tenemos apoyo en materias de idiomas, como por ejemplo portugués. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Y otras actividades como reciclado, ajedrez, tango, apoyo de matemática, marroquinería. Así que está llenísimo de cosas por hacer en la falda. Somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Estos son todos talleres que se proponen desde el municipio. Y en cuanto a la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Y solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentado. ¡Qué salado! La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Pasándonos un poco, poniendo un pie en el área de turismo, que muchas veces comparte cosas del área de cultura, la Mesa Regional de Córdoba del Programa Interministerial para la Promoción de la Perspectiva de Género y Diversidad en las Fiestas Nacionales y Populares Argentinas, la Secretaría de Turismo, la Coordinadora de Representantes de la Fiesta del Alfajor y la Coordinadora del Área de Género de la Municipalidad de La Falda participaron este viernes de la Mesa Regional Córdoba como casos testigos junto a la Municipalidad de Villa General Belgrano y Río Cuarto, con la presencia del presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, la directora de Fiestas y Festivales de la Nación, la Secretaría de Promoción Turística del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, la coordinadora del INAMU y representantes del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad. El caso testigo de La Falda fue el proceso de cambio de elección de reinas a embajadores y actualmente a representantes de la Fiesta Nacional del Alfajor, proceso que se lleva adelante hace pocos años y que tiene como objetivo replantear estos procesos de elección trabajando conjuntamente con otras áreas del municipio en los cambios de reglamentos y procesos correspondientes. Vecino, estrello mi ello, dejé suyo de lado. Solo por estar enfrente no hay que enfrentarnos. Yo soy aquel que no soy yo. Soy aquel que no soy yo. Vecino. Bueno, así es el cambio de modalidad que ya se viene planteando en varios festivales. Y creo que desde hace un tiempo se empezó a discutir de reinas de belleza a embajadores de las fiestas nacionales. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos. Recuerden, comuníquense a la radio con nosotros, háganos compañía, como nosotros también estamos de este lado. La incompetencia nos representa bien. No, y nos gusta saber quién está del otro lado. Pueden llamar al teléfono fijo, siempre que lo deseen, al 3548-497-812. Pueden mandarnos WhatsApp al 3548-597634 o mensajitos de texto. Pueden acercarse a las redes sociales, a La Minga FM 94.7 en Facebook y en Instagram Radio La Minga 94.7. En las redes pueden ver el lado B de la radio. Pueden ver, no tan solo escuchar.

viejo ni jamás. En esta olvidada invalidez, si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te apuesto mi vida una vez más. Acá, acá no hay durante ni después. Deja, deja, no me lo repitas más. No, nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga. Esta cuadra viven mil. Clavamos el tiempo en un cartel. Somos como brujos del reloj. Ninguno parece envejecer. Mi abuelo me dijo la otra vez. Me dijo mi abuelo. Se acuerda soñando. Se acuerda soñando. Se acuerda soñando. Por eso te pido una vez más, tómatelo con tranquilidad. Puede ser allá, nunca o después, pero tu amor dame alguna vez. Alguna vez, alguna vez. vecino. 17:39 y estamos en comunicación con los bomberos de Valle Hermoso. Estamos hablando con Gonzalo Escobar, quien le damos la bienvenida al aire. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, perdón, buenas tardes, estamos muy tardío nosotros. Hola, Gonzalo. Bueno, muchas gracias por darnos unos minutos de tu tiempo para hablar. Y lo primero que te voy a preguntar, casi obviamente, es sobre el incendio que se realizó ayer en Cuchicorral. Sí, bueno, fue un incendio que empezó aproximadamente 21:30 y se trabajó hasta esta mañana a las 8 de la mañana. ¿Toda la noche controlándolo? Sí, llevó más o menos hasta las 3 de la mañana tenerlo contenido, lo que sería. ¿Se saben las causas del inicio del incendio? Bueno, esto no es una novedad, que hace varios días que la cumbre tiene ese problema de alguien que le está prendiendo fuego, no hay otra, porque es todas las noches. Es algo que se viene repitiendo bastante seguido. Sí, prácticamente todas las noches les prenden en algún sector. Entonces, me imagino que están siempre a la espera o en guardia para salir a ayudar a los vecinos de la cumbre. Sí, más allá de eso, se han tomado otras medidas a nivel provincial, como guardias constantes de la parte del ETAC en esa zona y todo, pero bueno, se sigue dando que le prenden. Esperen que se vaya el móvil del ETAC y prendan. Y estamos en época de altísimo riesgo de incendio, ¿no? Me imagino que esto dificulta, en realidad, todo el accionar de toda la zona, digamos. Me imagino que están en guardia por toda la zona. Sí, estamos en días de extremo, riesgo extremo. Y bueno, debido a las temperaturas, la sequía, los vientos, todo influye. Sí, estamos en riesgo extremo y sí, hay... Están todos los cuarteles con guardias permanentes. Me imagino. Del otro lado siempre, bueno, decimos que hay que mantener alerta por las columnas de humo, si la ven, avisar. ¿Y qué otras recomendaciones darías vos de parte de los bomberos en qué hacer y qué no hacer, sobre todo en esta época? Sí, sobre todo hemos tenido varios problemas con la quema de hojas, de ramas, de la quema que creemos que la tenemos controlada y un minuto a otro vino un viento y se descontroló, o sea, principalmente eso. Hay que tener en cuenta que está vigente en la provincia, pues dicho por el gobernador, la prohibición del fuego, digamos. Prácticamente ni para hacer asado se puede prender fuego. Claro, y... En el caso de que vemos algún foco de incendio, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos? Y tienen los números desde el 100, que es los bomberos, el 101, la policía, el 0810 de lo que es el plan provincial del manejo del fuego, cualquiera de esos números, ¿sí? Hoy en día para nosotros una columna de humo es un incendio. Claro, cualquier, digamos, no hay que esperar nada. No hay que esperar ni a querer controlarlo, porque muchas veces pasa eso. Claro. Bueno, también refiriéndonos a anoche, ¿cuántas agrupaciones de bomberos se encontraban, cuántos cuarteles de bomberos se encontraban trabajando en el incendio? Y anoche tuvimos todo el corredor Punilla, desde Cosquín hasta lo que es Cruz del Eje, ¿sí? Y tuvimos todas las dotaciones del ETAC de Punilla y de Tras la Sierra, más la gente del Plan Provincial de Manejo del Fuego. Ahora ha habido unas 120, 130 personas anoche. Claro, la verdad que son bastantes, pero me imagino por la magnitud del incendio, siempre se convoca a todos los cuarteles. Sí, esto... No se tardó en la convocatoria, porque empezó el incendio, yo creo que a los 20 minutos ya estaba convocado toda la parte de Punilla y se tenía en alerta casi que segura a otra zona. Pero bueno, el viento que reinaba en el lugar en ese momento era algo incontrolable. Claro. ¿Se sabe más o menos cuánto se quemó? No, eso ni idea, porque a la noche no lo vimos y no sé si lo habrá volado esta mañana la gente de la DPA de Córdoba y no han pasado ningún informe. Pero no, viste, cuando no lo ves, porque al de noche no se ve. Claro, no. Me imagino que, bueno, la situación fue complicada por donde se lo mire, ¿no? Sí, sí, fue un foco explosivo muy rápido por el viento. Saltó calles muy rápido. Lo único que vimos, que creo que hubo una o dos casas no en riesgo, que se lo logró controlar, pero después todo campo y pastizal, que corre muy rápido el fuego. Claro, totalmente. Así que bueno, eso por el lado del incendio. Por otro lado, también, si no me equivoco, los bomberos de Valle Hermoso son los encargados del Camino del Cuadrado. Sí, Camino del Cuadrado es jurisdicción nuestra. Una zona donde constantemente tenemos accidentes de tránsito, ya sea motos, autos. Y el día domingo tuvimos un accidente de moto grande. Y sí, tenemos 4 o 5 accidentes a la semana. Oh, terrible, sí. Sí, una constante los accidentes de tránsito. Y bueno, sí, es como vos decís, una zona bastante compleja. Y bueno, ¿qué medidas también con respecto a eso se pueden tomar? Es que lo que pasa es que acá ya no llegan nuestros consejos, porque toda esta es gente que viene de paseo, ¿viste? Generalmente son motos las accidentadas. Uh-huh. ¿Viste? Que se despistan o que se pasan en la curva, como, ¿viste? Eso ya es, depende de cada uno. Estamos ante como si fuera las altas cumbres, que dicen que son peligrosas, y no es la alta cumbre peligrosa. Somos nosotros, los conductores, los peligrosos. Claro. Sí, es responsabilidad directa del conductor. Sí. Bueno, estamos hablando con los bomberos de Valle Hermoso, estamos hablando con Gonzalo Escobar. Bueno, estuvimos hablando un poco de incendios, de riesgo, del alto riesgo de incendio, también del Camino del Cuadrado. ¿Algo más que nos quieras comentar? No, solamente eso. Bueno, que los cuarteles de Orden General de Punilla, estamos abiertos a las donaciones, al acompañamiento del cuartel. Son épocas difíciles. Hoy equipar un bombero nos sale aproximadamente 230 mil pesos, un equipo completo. Uh-huh. Mucha plata. Y bueno, entonces quedamos abiertos a cualquier tipo de donación, ya sea económica, contactos en el exterior. Nosotros hoy en día estamos esperando que nos llegue un camión de afuera, el cual se compró con fondos propios y nos salió 6.700.000. Claro, una inversión. Sí, una inversión importante parte de la comisión. También nos han comprado equipamiento nuevo que está a punto de entregarse. Es una inversión aproximadamente en total de casi 10 millones de pesos. Wow, bueno, es un avance enorme también, se ve por ese lado, me imagino. Sí, eso es cuando, viste, las comisiones son acomodadas y constantes, se logran estos fines, son puntos que nos habíamos puesto y bueno, se lograron equipar al personal, pero bueno, también afecta directamente en las finanzas de a posteriores del cuartel, viste, quedas como ahí. Claro, sí, me imagino, al borde. Claro, quedas como para seguir operativo. Y en cuanto a estas donaciones que decís, ¿cómo se puede hacer para llegar a para esto alcanzar? Generalmente, sí. Perdón, no, más que nada, si es efectivo, lo pedimos que se lleve en el cuartel para poder hacer su recibo. Si no quieren ser, como que se sepa quién es, bueno, se pueden comunicar a los teléfonos y se les pasa un CBU, que es la cuenta directa del banco. Uh-huh. ¿Y hay donaciones de otro tipo también se pueden acercar? Sí, de todo lo que quieran, no hay problema. ¿Cómo que sería? Como, porque yo sé que en épocas de incendios se suelen hacer estas campañas de bidones de agua, de fruta. Sí, eso se da generalmente cuando son incendios muy grandes, viste, que ya afectan 1 o 2 días la localidad, pero después estamos cubiertos, ya sea a nivel provincial o propiamente interno de la comisión. Tenemos todo cuando vamos a incendios, desde la comida, el agua, la fruta, eso ya está como subsanado, ¿viste? Excelente, entonces, bueno. Sí. Entonces, Gonzalo, bueno, muchísimas gracias por darnos unos minutos de tu tiempo para hablar sobre, bueno, el incendio de anoche en Cuchicorral y también sobre, bueno, los riesgos de los incendios. Y, bueno, este espacio de comunidad abierta está siempre disponible para cuarteles de bomberos. Hay un espacio para que, bueno, se acerquen a hablar lo que necesiten, ya sea campañas de donaciones o todo, bueno, todo lo que se necesite, se puede informar y utilicen este espacio como quieran. Bueno, dale, dale. Muchísimas gracias. Sí, lo sabíamos, lo tenemos en cuenta y cualquier cosa nos comunicamos con ustedes. Bueno, Gonzalo, te mando un saludo y muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Y si quieres un puente, te lo doy. Hablaba con nosotros Gonzalo Escobar de los bomberos, del cuartel de bomberos de Valle Hermoso. Bueno, que nos comentaba entre varios temas el incendio de anoche de la zona de Cuchicorral, que ya es una constante, como nos dijo, en la cumbre. Que bueno, que tienen que estar en alerta todas las noches. Y que el incendio, bueno, se realizó, se descontroló ayer a las 22 horas y que ya alrededor de las 3 de la mañana fue controlado, pero hicieron guardia de ceniza hasta las 8. Así que, como dijo él, estaban bastantes dados vueltas con los horarios. Vecino, reflejo de un espejo. Nosotros ya nos vamos encaminando hacia el final, pero antes vamos con un tema más. Yo soy aquel. Suenan los Guaira con la Sixto Violín. ¡Chacarera! Cuando se muere la tarde pintando los algarrobos, es en el aire el silencio y canta tu violín. Todos tus hijos quichuitas guardan un bombo en el pecho, cajoneando suavecito y canta tu violín. Hoy estoy lejos del pago, pero se me endulce el alma cuando lloras chacarera desde tu violín. ¡Ay, Sixto! ¡Pala, vecino, déjame que te acompañe con el llanto sincopado de mi corazón! Mampa dentro de tu violín. Tarareando como un rezo yo he visto a las tejedoras con los ojizos cerrados oyendo el violín. Deja que pasen los tiempos, que se olviden de tu canto, que siempre andaré en el aire vivo tu violín. Ay, Sixto. Hola, vecino, déjame que te acompañe con el llanto sincopado de mi corazón. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. 18:55 y ya vamos encaminando el final de nuestro programa de Comunidad Abierta del día de la fecha. Que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos. Mañana nos volvemos a encontrar con cooperativas, entidades deportivas, centro de protección familiar. La competencia nos representa bien, ¿no cree usted? Centros de protección animal. Qué salado. Cáritas, nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo. Radios comunitarias y grupos de artes visuales. Vecino. Así que si no, tendremos un flor de programa para mañana también. El pasto siempre más verde. Recordamos que bueno, hoy estuvimos hablando con el Museo del Peronista, con los bomberos de Valle Hermoso. Vecino. Con la municipalidad de Huerta Grande por la parte de deporte. Yo soy aquel que no soy yo. Y también estuvimos repasando las actividades del área de cultura de la municipalidad de La Falda. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente. Nos volvemos a encontrar mañana de 16 a 18 horas. Antes, hoy, en esta misma emisoria, en el aire de Radio La Minga, estuvo el Refugio del Peregrino. Ahora va ya a entrar Alejandro Pico con Cuarentena en La Minga. Que no soy yo, vecino. Estrello mi ello, dejé suyo de lado. Solo por estar enfrente no hay que enfrentarnos. Repasamos un poco de las cosas que hay en el aire de La Minga. A la mañana arranca bien temprano con a las 7 con Nada del Otro Mundo. Después viene Maxi Bressan con Mirando al Sur. Después el informativo de la mañana de Radio La Minga todas las mañanas. Los informativos del mediodía con el informativo Farco y Contacto Sur. Yo soy aquel que no soy yo. Y después las tardes de La Minga, que sí o sí fijo de lunes a viernes, está Comunidad Abierta y Cuarentena con La Minga. Comarca sin rey ni ley. Y que durante los diversos días va cambiando algunos programas. La incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Así que bueno, toda la programación, si no la saben y quieren saber qué hay durante los días en la radio, la pueden encontrar en nuestra página web en radiominga.org.ar. Ahí van a la pestaña que dice programación y ven la cantidad enorme de programas. Y si no, también en nuestras redes, tanto en Facebook como en Instagram, que lo buscan al Facebook como La Minga FM 94.7 y al Instagram como Radio La Minga 94.7. Y ahí también tienen toda la programación detallada con los horarios y los programas. Lo abrazo con estos ojos ilusionados. Yo me despido y espero volver a encontrarlos mañana. Que tengan una muy buena tarde. Yo soy aquel que no soy yo. chicos. Hasta la próxima. Comunidad abierta. Hasta la próxima. Suerte, chicos. Comunidad abierta. La Minga, FM 94.7. Suerte, chicos. Hasta la próxima. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la